Aquí les traigo este nuevo ritmo, pa' que lo goce la juventud. Aquí les traigo este nuevo ritmo, pa' que lo goce la juventud. Es un merengue ritmo antillano, y lo mezclamos con el vudú. Es un merengue ritmo antillano, y lo mezclamos con el vudú. Oigan señores, mi nuevo ritmo merengumbe, pa' que lo baile con su pareja en un solo pie. Es majarete de tumbadora y de saxofón, con un platillo, con un cencerro y con un trombón. En Quisqueya, en Puerto Rico, en Venezuela, en Nueva York, yo bebo trago y bebo cerveza hasta amanecer. Soy barrandero y siempre ando con mi mujer. Si tú no gozas como yo gozo en Merecumbe, no estás en nada, vive la vida casi al revés. Vive la vida casi al revés.